Estefanio, entraste a la zona musical rock and roll y heavy metal. Ah, pero no solo eso tenemos. Tenemos otras yerbas y otros caminos. Estás escuchando La Vecindad Radio. Nos conectamos por internet con la música y muchas otras cosas más de las que hablamos aquí en el Agora Estepario. Podemos filosofar un rato, podemos disfrutar de la música, disfrutar de una entrevista en vivo acá en los estudios generales y mayores de lavecindadradio.com, o también grabadas por allí en el underground, en el medio de algo, y resulta que hablamos con personajes y artistas y cosas así también, ¿no? Hoy vamos a tener una visita. El Aguará va a tener su visita hoy. Cada tanto viene algún otro mamífero acá al lugar del Aguará Estepario, y bueno, hacemos como hemos hecho algunas veces, hablamos un rato y después se tocan algo, ¿no? Esperemos que no se toquen un testículo, pero bueno, ¿no? Acá hay libertad, de cierta libertad de acción, así que también estamos escuchando a The Crystal Method, ¿no? Una banda bien noventosa, de esas entrañables de los 90, que empezaban a jugar con Pro Tools y cosas. Vamos a escuchar unos temitas de Jorge Asprea haciendo Ganja Brothers. Y creo que también va a haber una perlita de Caro. Jorge y Caro, creo que también vamos a poner uno, claro que sí. Vamos a empezar con eso. Así que voy a poner País Mascareta. País Mascareta. Así que está bueno pensarlo. Si es un país de tránsito y de comercialización de mala calidad, ¿qué pasa, no? Con el territorio, el autoabastecimiento, todo eso. Así que vamos de vuelta más de Crystal Method y después seguimos con unas temitas más de Jorge y demás. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Más visible de este mal. En el país más careta del mundo. En el país más careta del mundo. Argentina asesina, genocida, te aniquila. Argentina asesina, genocida, te aniquila. Argentina asesina, genocida, te aniquila. Argentina asesina, genocida, te aniquila. Porreamos, seguimos pensando que está mal, no nos quejemos si los fachos nos vienen a reventar. Reventar, reventar, reventar, reventar, reventar, reventar, reventar. Qué país tan cómico y original, con rastas que no fuman porque dicen que hace mal. Que hace mal, que hace mal, que hace mal, que hace mal, que hace mal, que hace mal, que hace mal. Nos cubre un manto gris de uniformidad y nos vanagloriamos de nuestra mediocridad. En el país más careta del mundo, en el país más careta del mundo. Creen que anarquía es caos y desorden y no autogestión para un real nuevo orden. En el país más careta del mundo, en el país más careta del mundo. En el 78 te freían como un pez y todos cantaban el que nos salte es holandés. En el país más careta del mundo, en el país más careta del mundo. Yo soy vivo, yo soy vivo, yo soy vivo, vos sos bobo, no te metas, eso es todo. En el país más careta del mundo, en el país más careta del mundo. Por algo habrá sido, dicen los vencidos, y así justifican un nuevo genocidio. En el país más careta del mundo. Asesina, genocida, te aniquila. Argentina, asesina, genocida, te aniquila. Argentina, asesina, genocida, te aniquila. Argentina, asesina, genocida, te aniquila. Lo de recién era Jorge y Caro y ahora escuchamos The Ganja Brothers en la vecindarradio.com elabora este pari. Ganja Brothers, ate mosca. cualquier parecido con historias reales es absolutamente a propósito. Trabajaba Ramón todo el día, Ramón y a su familia el pan le llevaba. Ramón, Ramón, albañil de profesión, apenas pa' vivir le alcanzaba. Y vivía Ramón en la villa Ramón, su vivienda era toda de chapas. Ramón, Ramón, el mambo de Ramón, el Ramón levantó muchas casas. Ramón, Ramón, fumaba Ramón y el vino lo estimulaba. Un día Ramón cobró un filo, Ramón, y se fue a Paraguay a ver qué pasa. Y se trajo Ramón unos ladrillos, Ramón, y barato el paso transaba. Seguía Ramón laburando, Ramón, aunque alguna guita extra cazaba. Ramón, Ramón, el mambo de Ramón, el Ramón levantó muchas casas. Ramón, Ramón, ladrillos de Ramón, solo así pudo levantar su casa. Y albañil Ramón y puntero Ramón, el día ya no le alcanzaba. Y empezó Ramón a dormir menos, Ramón, por eso decía que jalaba. Y gastaba Ramón el billete Ramón, y ya ni su familia le importaba. Ramón, Ramón, cambió el palo, Ramón, ya venía la mano más pesada. Ramón, Ramón, zarpado, Ramón, la dureza pensar no lo dejaba. Y así fue Ramón que acostaron a Ramón, en su barrio la suerte estaba echada. Y perdió Ramón con la ley, Ramón, con una gran bolsa que pesaba. Y pagó Ramón la fianza, Ramón, y de nuevo no tenía más nada. Ramón, Ramón, qué desgracia, Ramón, por la pala perdió hasta su casa. Y pensaba Ramón que debió fumar Ramón, y la pala ni siquiera probarla. Esa tarde pensaba con un porro en la mano, tanto camino andado y todo lo recorrido, y de una seca o una calada. Todo depende de qué lado del agua salada te encuentres, que de repente en Argentina sin perspectivas ya no hay futuro, solo facturas. Ni punk, ni Johnny Rotten, son todos rochos roche. Y sálvese quien pueda y sobreviva el más fuerte. Siempre el peligro, siempre la muerte. Las canas de gatillo fácil achica el estado. Como ellos saben, son criminales. Así nos han tratado, torturado, humillado por todos lados. Y estaba en el coffee shop y pensaba, qué cagada. Cuántos amigos muertos, el prejuicio, la ignorancia de la gente, los desaparecidos, el SIDA sembrado, todo lo macabro, más macabro. Por la miseria que tocas todas las puertas, solo unos pocos se salvan, sí. Haciendo harina a los demás, amasa fortunas, la fortabat. Y Europa es excluyente con cierta gente. El exilio económico canábico de principios de siglo es lo mismo, es lo mismo. Exidas, alright. Move with all your people. Exilio, siempre el capitalismo, donde es feliz uno por cada millón. Entonces somos mayoría los que nos comemos el garrón. Combata la pobreza, mate un mendigo. Es el cruel mandato del neoliberalismo. Siempre miseria, siempre lo mismo. Hay miles de paupérrimos cayéndose al abismo ahora mismo. Europa, los states y los países ricos, con todas esas armas, esos milicos, para que todo siga igual, igual de mala. La invasión de los hambrientos no van a parar. Te van a deportar, si cuando quieran te pueden echar. Sustancias controladas y ser humano ilegal. Qué cosa fatal, risa me va a dar por no llorar. Pensaba en esa seca o esa calada que daba y recordaba. Y ese porro fue memoria de la gente que no está presente. Luca, Batato, Cachito, el monstruo fisurador, Miguelito, Gabrielito, Silvio, el Riga, el Arizona, el Narigón, el Víctor, el Chu y tanta gente de la Lanús y de todo el sur. Gente que nunca tuvo miedo de experimentar y probar y arriesgar. Gente como la que ya no hay. Y si sos otro animal, entre tanto cordero, salí pronto de tu agujero, que te quiero conocer, aunque sea por internet, y juntarnos otra vez a ver qué se puede hacer. A ver qué se puede hacer. Porque del lado del mundo que estés siempre es igual. Si sos pobre está todo mal. Aunque siempre puedes tratar de disfrutar y en lo posible ayudar al que está peor que vos. Porque lo que uno quiere es zafar de este sistema atroz, donde ya no es por raza, color o religión, sino que solo sirve si tenés billete o no. Y yo vi cada boludo con plata en el bolsillo, más infeliz que cualquier poligrillo. Y los músicos del underground quieren tocar en estadios, y los que tocan en estadios quieren volver al underground para poder disfrutar y contemplar al que los va a mirar. Entonces, ¿qué? Insatisfacción total, mambo rolinga, débil mental. Va para atrás, va para atrás. Porque uno no es nada sin sus sueños, te lo digo en serio. Los sueños son el remedio contra tanto cementerio. Y mientras este humo me empieza a pegar, vuelvo a reflexionar que las dictaduras son como la bomba H o la de neutrón. Pasa rápido la explosión, pero queda la radiación. Y es un bajón, créeme, un bajón. Porque ¿de qué sirve que los revolucionarios de ayer sean los tiranos de hoy? Esa no es la solución, no señor, no, no. Ni poder ni adulación para más destrucción. Ni el progreso ni la ciencia, ni nuestra puta inteligencia. Te quiero decir que el amor es la única fuente de supervivencia. Y hay que tomar conciencia. Esta canción es variable pero inevitable. Era eso simplemente. Hasta la tuca siempre. Hasta la tuca siempre. Hasta la tuca siempre. Hasta la tuca siempre. Hasta la tuca siempre. Hola, hola, hola. Hola, hola, oh, oh. Ahí está. Hola, ¿ves? Bueno, a veces tardan un poquito en salir las cosas, pero salen. Estamos escuchando a Jorge, su banda Ganja Brothers. No sé qué año es, no me interesa, o sea, ¿viste? Está todo bien, y aunque la música esté buena, y más si conoces a ese personaje y también está buena la onda que tira la persona, también está mucho mejor, ¿no? ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo estás, Alexis? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estamos acá reunidos por la música, ¿no? Sí, por la música, ahí estábamos escuchando al gran Orge y su banda que suena increíble. Uh-huh. Sí. Bueno, la onda acá es. Pasamos música, hablamos, hacemos revisión. Ponele. De algún disco. Vienen a tocar. Vienen a tocar un par de músicos. Grabamos cosas en vivo también. Y por ejemplo, bueno, hemos tenido otros invitados. El otro día acá vino a tocar unos chavales que tocaban, por ejemplo. ¿Vos habías estado en otra radio antes? Sí, pero la verdad es que mis recuerdos están muy borrosos. ¿Por qué borrosos? No sé, porque como que fui, no sé, simplemente fui y no estuvo bueno. Pero acá como que ya lo estoy pasando bien, hay mejor onda. ¿Ah, en serio? Sí. Ya arrancamos bien. Buenísimo, loco. Bueno, vos sacaste hace poco Confundo Colores. Sí, sí, un disco que grabé en mi casa, en mi departamento, grabé todos los instrumentos, fue un proceso que duró más o menos 8 meses, 1 año, y nada, y recientemente saqué este disco Confundo Colores, está en YouTube, en Spotify, y en YouTube, en Spotify, Chumwen Funkling. ¿Y cómo fue? ¿Vos grabaste en tu compu y te inscribiste en Spotify, mandaste material así? Sí, grabé todo desde mi placa, después lo mezclé, lo mastericé y nada, me ocupé de distribuirlo por YouTube y Spotify, ya que la verdad es que no creí que valiera la pena hacer copias físicas en este momento de la... Sí. Historia de la música. Es un re gasto medio al pedo, ¿no? La verdad que en este momento es totalmente a contramano de lo que está haciendo las formas de difundir música en el mundo. Se digitalizó la vida, digo yo, porque todas las empresas, negocios, todo, una computadora para todo, y si no el celular. Totalmente. ¿No? Antes era una máquina de escribir y un no sé qué coso. Ahora es todo una computadora, boludo. A partir de una computadora haces, no sé, un laboratorio debe tener un aparato, pero que va enchufado a la computadora y analizás. O sea, exacto. Es re loco. Ahora haces música, grabás todo. Sí, sí, no hace falta la ayuda de ningún tercero, no hace falta estudio de grabación. Uno ahora. Sí, qué bueno, eso en ese sentido es hermoso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Después dice Gene Simmons, por ejemplo, el bajista de Kiss, habla que en un punto, en realidad él no lo dice que está lo que está bueno, pero digamos, hablando un poco de los matices, se graba fácil hoy en día, pero es más complicado hacer carrera, porque ya no se venden los discos. Exactamente. Dependes mucho de la gira. Y todo, como que cambia la realidad con internet, ¿viste? Exactamente, o sea, nunca vas a... pero es muy difícil llegar a la cantidad de gente que llega, no sé, bandas como Kiss, por ejemplo, o las bandas masivas. Pero por otro lado, tenés la felicidad de que siempre vas a llegar a alguien, o sea, si le pones onda, unos varios miles de personas van a terminar escuchando tu música y me parece muy... Además están las redes sociales, ¿viste? Todo, ahora... O sea, está el músico, o sea, creo que apareció el músico multioficio, ¿no? Como un chabón que se tiene que grabar a sí mismo, o sea, hay gente que le recabe eso, ¿no? A otro por ahí no tanto, pero está buenísimo poderte grabar vos, después te difundís vos, como que está muy en uno todo, ¿no? Exactamente, no, yo sinceramente no me gustaba grabar, le tenía rechazo. Pero en un momento lo tuve que aprender porque quería grabar mi música. O sea, más allá de que me producía rechazo todo lo que era aprender software de grabación de audio y qué sé yo. Porque son horas, boludo. O sea, claro. Ya estuviste unos años con el instrumento y después empezás a estar años con el software, boludo, que no terminas nunca. Exacto. ¿Entendés? Y nada, fue difícil aprender eso, pero la verdad que valió la pena. Hoy en día puedo grabar todo lo que quiera, se me ocurre una idea y la grabo y la subo, y en ese sentido fue, valió la pena muchísimo. Ajá, qué groso. ¿Y estudiaste lo que es programas de grabación? ¿Fuiste a algún lugar? Fui a un curso, yo grabo en un programa que se llama Ableton Live, que es uno de los programas más conocidos. Y fui a un curso de Ableton Live, pero fui las primeras clases y cuando tuve una noción básica, me mandé solo. Sí. Y fue flojaste. Muy fácil después de las nociones básicas. Está bueno. Yo el otro día me copé y tengo en el Facebook, viste, lo sigo al Ableton. Ah, mirá. Y tengo a Avid, a Ableton, así, viste, un par. Y había, no sé quién, fulanito re grosso, que era de Latinoamérica, el chabón no sé, que, o sea, de Latinoamérica el chabón era el instructor general, ponele. Instructor que enseña y da los cursos y te habilita a, no sé, ser profe de Ableton, no sé qué onda, ¿viste? Y yo, qué grosso, no sé qué, y no sé, tenía que hacer programa, ponele, ¿entendés? Pero, bueno... Aunque por ahí no te va a enseñar la gran maravilla, el chabón tiene un par de tips que vos capaz en tu vida los vas a ver o te vas a poner a hacerlos. Pero el chabón te tiene una data que es muy... O sea, siempre es así, ¿no? O sea, podés aprender unos tips o cosas de alguien por la experiencia, ¿no? Exacto, sí. La verdad es que es un programa donde una vez que aprendes un par de cosas básicas ya... todo mucho más fácil. Claro. Bueno, escúchame, vamos a la tanda y después chamullamos un ratito más. Lástima que, bueno, no podemos hacer ninguna humareda, pero y tocas, ¿eh? ¿Qué te parece? Dale. O sea, es el momento justo, tanda, que podés chequear tus cosas y después de esa sos vos. Me parece más que perfecto. Sos vos, pibe, ¿eh? ¿Hacemos eso? Hacemos eso. Dale, nos retiramos y pronto volveremos. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll. Por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital del Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 4250 Floresta. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. Podés escuchar los programas anteriores o escuchar Aguará Estepario cuando vos quieras en archive.org y busca Aguará Estepario. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Bueno, volvimos. Volvimos a la carga por más. ¿Cómo andas, Nikus? Todo re bien, pasando la goma en este gran programa. ¿Viste qué música electrónica que pasamos, boludo? Sí, me encantan la música en bajos beats que pones ahí de 8 beats, boludo. 8 beats, sí. Ahora le dicen chiptune. Antes era 8 beats. Ah, boludo. Yo dije bajos beats porque se encabeza, pero era 8. No, está bien. No, está bien. ¿De qué me dijiste que era esa cortina? ¿De qué juego? De el juego más difícil de la historia, según dicen, ¿sí?, muchos expertos. El Silver Surfer para Nintendo Entertainment System, NES o claro. Famicom también. Esa cosa entre Japón y Estados Unidos, ¿no?, que iba saliendo. Sí. Y el Silver Surfer es como una sola vida, altísima dificultad. Uy, le voy a dar una jugada, creo. Después. Sin password, ¿me entendés? Claro. Nada, tenés que pasarlo y ganarlo. Y si sos un zarpado, o sea, por ejemplo, hay muchos replays y grabaciones de gente que juega estos jueguitos y lo pasa en la menor cantidad de tiempo posible, por ejemplo. Claro. Salteando, pero siempre sin chitearla, ¿viste? Como dicen. Sí. Y nadie puede con el Silver Surfer. No podés, ¿no? Viene, no sé qué pasa en un momento y viene un coso y te hace el chabón, viste, youtubers, te hacen la gráfica de cómo pasan los tiros por todos lados alrededor tuyo, como dándote dos franjas para sobrevivir. Así que bueno, son estos juegos que están muy buenos hasta en la música, ¿no? O sea, ahí está lo ilimitado de la música, que nunca te vas a dejar de nutrir. Totalmente. Música africana, ¿no? Qué sé yo, India o de Escocia, boludo. ¿No? Así que, bueno, a mí me gusta el rockabilly, ¿a vos te gusta el rockabilly también? Sí, entre me encanta. Rock and roll de los 50. Sí, sí. Por ahí un poquito de bluegrass, cosas así. Así que bueno, está bueno lo que vos haces, que lo puedas empezar a mover así, no solo porque la virtualidad te abre una re puerta al mundo. pero queda todo en esa virtualidad también, ¿no? Sí, entonces, obviamente, es importante tocar en lugares y todo eso. Está buenísimo. Mover el locote, como quien dice, ¿no? Exacto. Porque realmente, o sea, el músico en general puede tener que perder con el tema de gastar guita, mover los instrumentos, tiempo y, ¿no? Tiempo y dinero y todo. Así que bueno, pero bueno, por suerte vos sos del barrio, esto es a capela, no solos porque hay una viola, pero bueno, te haces unos temas, loco. De una. Para elaborar este empario, ¿cómo querés presentarte? Presentate a ti mismo con tu nombre artístico y bueno, arranque nomás. Buenísimo, soy Matías Nicolás y voy a tocar una canción de Confundo Colores que se llama Lejos. Nunca voy a volver a la tierra. Yo solo quiero que entiendas ahora que nunca pude, que nunca supe, que nunca quise, que nunca estuve lejos. Y como ciego de verte, yo solo quiero que entiendas ahora que nunca pude, que nunca supe, que nunca quise, que nunca estuve, que nunca estuve tan lejos, que nunca estuve tan cerca, que nunca estuve tan solo. Oh. La tierra, yo solo quiero que entiendas ahora que nunca pude, que nunca supe, que nunca quise, que nunca estuve tan lejos. Y como ciego de verte, yo solo quiero que entiendas ahora que nunca pude, que nunca supe, que nunca quise, que nunca estuve. Y bueno, eso fue Lejos y ahora voy a tocar otro temita. Este temita se llama En el exilio. Mermelada, mediodía de sol, sal y mermelada, mediodía de mar. En el exilio, sal y mermelada, mediodía sutil, sal y mermelada, mediodía genial. En el exilio, y arreglar tu vida para siempre, y arreglar tu vida para siempre. Y arreglar tu vida para siempre. Oh, tarde, mermelada, mediodía de sol, mar y mermelada, mediodía de sal. En el exilio, mar y mermelada, mediodía sutil, mar y mermelada, mediodía normal. En el exilio, y arreglar tu vida para siempre, y arreglar tu vida para siempre. Y arreglar tu vida. vida para siempre. Mermelada, mediodía está en el exilio. Mar y mermelada, mediodía sutil. Mar y mermelada, mediodía genial. En el exilio. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Este fue Nico, un amigo que también pasa por el Pacha y justo te llamás como otro Nico también. Sí. Se confunden los Nicos. Hay tantos Nicos que es como que ya puede ser Matías. No sé si ubicás este tema que está sonando ahí de fondo. Puedes subir más tu retorno ahí. ¿Escuchás? ¿De qué es? Es del Ultimate Mortal Kombat 3. ¡Ah, qué juegazo! Claro. ¡Dios! Y analicé su banda sonora y realmente hubo alguien atrás en algo muy interesante. También, ¿viste? ¿Cómo es? Y bueno, ahí volvemos con las bandas sonoras de los jueguitos que están buenos, ¿no? Este la rompe. Sí, ni hablar. Mirá, se pudre todo, boludo, mirá. Además hay unos slap debajo en un momento que, o sea, que están muy buenos. Bueno, Nico, gracias por venir. Esto es el Aguará Estepario. Y bueno, hay una cierta ideología de libertarismo, no sé, de que la música, pasamos otro tipo de música. Estuvo Mariana Méndez la otra vez y pusimos Björk, por ejemplo, analizamos y hablamos y después filosofamos a base de Björk. Y así con todo tipo de música, ¿no? El programa pasado, por ejemplo, hablamos de la Guará Guazú, ese lobo argentino que está como en riesgo, peligro de extinción, algo así. Pero bueno, nos damos el lujo de expresar y de comunicar, ¿no? Pero bueno. No hay nada de reggaetón, nada de fútbol, todo eso sí está prohibido en realidad. El tabaco, todo eso, el alcohol. Todo eso está prohibido acá en el Aguará Estepario. Pero abrimos la libertad hacia todo otro gran mundo, ¿no? Que hay. Que tal vez con el arte podemos comunicarnos con eso. Vos, con tu música, llegaste. ¿Sentís que evolucionaste un poco en algo? ¿Sentiste que te abriste un panorama, algo? Sí, totalmente. La verdad que la música siempre fue mi camino para... La música siempre fue mi camino para avanzar personalmente y espiritualmente. Y agradezco mucho que me hayas invitado a este programa porque me encanta poder difundir lo que hago y además está buenísimo. Ajá. Todas esas reglas que nombraste. Sí. Sí. Está buenísimo. Y bueno, sí, seremos minorías activas o no, pero bueno, está bueno el que llora no mama y el que no fue no es un gil. O sea, ese tango de siglo XX Cambalache, si ves la letra... Sigue siendo tan real en claro. Esta época como lo fue en esa. Y desde 1900 no sé cuánto, boludo. 40 y 50 y no sé qué onda. Gran tango. Será parte de la realidad, del fenómeno cósmico que sucede acá, ¿no? En esta burbuja, ¿no? Exacto. Geodésica, sí, sí. No sé qué jorán. Bueno, Nico, si querés después te quedas al cierre o algo, vamos a pasar a otras secciones. Pero bueno, esto fue Nico, Matías, ¿no? En Aguaraste Pario. Y si querés en un ratito nos vemos y hacemos un cierre. Y bueno, si no, estaremos en contacto. ¿Querés dejar un Facebook? Sí, data, el Spotify, todo. Tirá vos todas las cartas. Pueden buscarme en Facebook como Matías Nicolás, pero preferiría que escuchen mi disco en YouTube o Spotify. Se llama Confundo Colores. Ponen Matías Nicolás Confundo Colores y les va a aparecer. Y nada, eso. Muchas gracias por invitarme, cabo. Retornamos con esto que es Aguaraste Pario, ¿no? Y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el rock and roll o estas cosas que escuchamos, géneros pesados tal vez. Por ejemplo, Max Cavalera dice que hay un nuevo disco de Cavalera Conspiracy que es, creo que se llama Psicosis, no sé qué. Sounds of on Fire. El tema es que los discos de Cabrera Conspiracy son dignos de analizar y darle una vueltita, ¿no? Ya no se le puede dar la vuelta al disco, pero podés escuchar bien los temas y experimentar, ¿no? A veces con esos géneros pesados. Cabrera Conspiracy, que en un punto al que le gusta Sepultura, puede ser lo mejorcito. O no tanto, capaz. Los chicos, los hermanitos Cavalera, ¿no? Tan queridos. Pero bueno, así también Sepultura con lo que quedó también es destacable, ¿no? Después Glenn Hughes. Mirá, dice que siendo el frontman de Black Sabbath, fue en la década de los 80 más que nada, fue un poco extraño para él, dice. ¿Qué será, no? Cambiar de... Glenn Hughes, ¿no? Una de esas leyendas que estuvo en Deep Purple, en Black Sabbath, o sea, son pocos, ¿no? Los gente con destino, ¿qué será? No se sabe, ¿no? No solo talento, sino laburar con tanta gente, ¿no? Después, bueno, grabaron en Pro Shoot, que es como calidad medio cinematográfica. En el Wacken Open Air tocó Iron Maiden y grabaron este recital, parece que quedó muy copado. A veces está bueno escuchar ediciones en vivo de algún tema, que a veces te ponen algún tema raro, ¿no? Bueno, Morbid Angel, esta banda bien pesada, así medio diabólica, así tipo Slayer, También anda haciendo de las suyas con el disco que se sacaron, Kingdoms Disdained, una cosa así. Parece que van a lanzar esto dentro de poco tiempo. Así que bueno, Morbid Agent es una de esas bandas heavies de hace mucho ya, que están bueno ir chequeando a ver qué andan haciendo, qué temitas sacaron. Bueno, no sé, estoy acá leyendo una noticia, veremos si será materializable o no. Parece que Robert Plant estaría hablando de una posible reunión de Led Zeppelin. Que bueno, no sé qué será la nueva propuesta, porque ya un poco más allá del éxito rotundo y las ganas que todos y todas tengan de escuchar a Led Zeppelin, ¿habrá algún nuevo juego ahí sonoro? Esperemos que sí. Bueno, hablando de juego sonoro, ya estamos cerca del final de esta edición y vamos a ver un poquito ahí del ritmo. Vamos a ver si me echamos, bueno, no tanto hoy, más para el próximo programa, a hablar del libro de la Guará, este libro muy interesante que habla de la realidad de este mamífero que se llama Guará Guazú. Y por qué no leer unas breves reseñas, conociendo más por dentro y por fuera cómo es el aguará estepario, ¿no? Pero bueno, siempre hablamos un poquito de lo que es el ecosistema, el aguará, la vida con el planeta y todo este tipo de cosas, ¿no? En el próximo programa vamos a enfatizarlo un poco más la lectura, pero por ejemplo del libro del aguará vamos a ver un poquito, a ver de qué nos habla. Por ejemplo, población del aguará Guazú en cautiverio en Argentina. En base a la información recolectada en la actualidad, 10 instituciones mantienen aguará Guazú en cautiverio en 5 provincias del país. En los últimos 2 años, 7 instituciones actualizaron la información de los registros existentes a escala nacional e internacional, registrándose en estas 12 individuos. El envío de la información no se realizó en todos los casos de manera formal a través del envío de planillas oficiales, sino que se actualizó la información a través de comunicaciones telefónicas o en talleres de trabajo. Bueno, en definitiva, ¿no? Está bueno porque tanto papel, tanto combustible, todo, y terminamos alterando lo que nos da la vida, ¿viste? Que está ahí en el piso, la naturaleza. Así que bueno, recordamos eso un poco. Vamos a continuar con música y ya va terminando el aguará, sale de las estepas de su recorrido y de a poquito vuelve a la cueva, no sé, se tira por ahí. Así que seguimos con más The Crystal Method. Esto es el aguará estepario. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Volvimos. Volví yo. Esto es Aguará Estepario. Y estuvimos acá con señorito Nico Matías. No hace falta que se acerque mucho, señor. Así de paso están los dos al mismo nivel también. Porque eso es. No sé si viniste solo. No, vine con mi manager Sam. que manager. Está medio tímida, pero sí. Es una copada. Bueno, ¿cómo es que te llamás, piba? Dale, decía el. No, Sam, no. Es muy tímida. Bueno. Está perfecto, respetamos hasta eso. O sea, el anarquismo de hasta no salir, ¿entendés? Si no pinta, no pinta y ya. No hay drama. Nos auspicia este momento el Super Metroid, que era la. Eso que era como un robotito, una plataforma, la Super Nintendo. Sí, Samus Aran. Claro, la gran Samus Aran. La gran Samus mujer. Exacto. Y que tenía ese traje súper poderoso con miles de cosas. Sí, te tiraba unos tiros. Sí, no. Tiraba los misiles que enfriaban todo, ¿viste? Bueno, yo estoy esperando que un día, ¿viste? Que Rick y Morty, que está bueno todo. Pero el que más o menos tiene una cierta edad, te das cuenta de Back to the Future y un montón de cosas. Muchísimas referencias. Digamos, están ahí. Sí. ¿Cuándo van a hacer algo del Metroid, boludo? Se buena la rebanca pregunta. El Metroid. Es la sí, verdad es que sí. Es un personaje increíble, ese robotito. Sí. Y además, tipo, me imagino que lees una revista y decís, loco, terminás el juego y aparece que la mina es una rubia. Y la re flasheaba, me imagino. Sí, yo cuando me di cuenta que una la mina era una así, rubia, la re flasheé todos, creo. Claro. Y bueno, estaban esos secretitos en los juegos, como en la vida, todos tienen sus secretitos, ¿no? Y bueno, gracias Nico Matías por venir. No, gracias a vos por invitarme. A tu asistente, ahí manager, en cooperación. Y bueno, los secretitos de la radio también es más o menos tener un. Cumplir ahí un poquito con los horarios y esas cosas. Acá no hay tanta. Está tan exacerbado todo eso, ¿entendés? Sí, por pero, suerte tengo a mi manager novia acá para ayudarme. Ya te dice, vamos para otra radio. Claro, ya me está apurando. Así que bueno, vamos vamos directo con la despedida. Así que esto fue Aguará Estepario por la vecindadradio.com y bueno, nos estaremos viendo en otra edición, en otro momento. Programón, ¿eh? Así que ojalá. Bueno. Sí, compartamos full redes sociales. Sí. Mainstream. Así que bueno, gracias por venir. Estamos bien. No, gracias a vos. Así concluye nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas el próximo recorrido y volveremos por más.